El interrogativo. ¿Cómo se dice él trabaja en Francia? Does he work in France? Does he work in France? Good. And if we want to convert this question into the past, we would say... Did he work in France? Muy bien. Entonces, lo único que cambiamos, pues el does, la palabra does, se convierte en did. Y no tocamos los demás componentes de la frase o de la pregunta, ¿ok? Entonces, para formular una pregunta en el pasado, simplemente es did más sujeto más el verbo básico. Muy fácil. ¿Ok? For example, did he ask? Did you go? Okay. Did they run? Da igual. El did nunca cambia. Y el verbo básico tampoco. Lo único que cambia es la persona, el sujeto. Okay, let's just practice with a little game. I will give you the main parts of the question and I want you to create the question from those parts. Por ejemplo, el preguntar en interrogativo sería did he ask? Okay? Mm-hmm. Vale, tú y jugar. Did you play? Did you play? Ellos y saber. Did they know? Muy bien, did they know? Ella y creer. Did she believe? Did she believe? Nosotros y cortar. Did we catch? Did we catch? Yo y correr. Did I run? Did I run? Tú y saber. Did you know? Did you know? Ellos y jugar. Did they play? Muy bien, did they play? Ella y llamar. Did she call? Did she call? Nosotros y caer. Did we fall? Did we fall? Tú y creer. Did you believe? Did you believe? Él y preguntar. Did he ask? Did he ask? Dos más. Él y trabajar. Did he work? Did he work? And ellos y romper. Did he break? Ellos. Did they break? Did they break? Excellent stuff. Okay, don't forget to practice for at least 10 minutes every day between now and next week's installment. Ya habrás dedicado más de una hora a absorber nuevos aprendizajes en inglés. Lo más normal ahora es pensar que ya sabes las estructuras presentadas en el libro. No te engañes. Si no dedicas un mínimo de 20 minutos al día entre hoy y el domingo que viene para consolidar tus conocimientos, acabas de desperdiciar un tiempo muy valioso de tu vida. El éxito para aprender un idioma depende de solo una cosa, el esfuerzo continuo del alumno.